Los arquitectos que la diseñaron, a quienes la llevaron adelante, y ahora vamos a hablar con él porque se vienen actividades, pero aparte poniendo en condiciones todo lo que es el sector de ahí que conlleva la Codesal, porque se viene la temporada, se vienen los días lindos, ¿eh? Hablamos del señor José Luis Rodríguez. José Luis, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día para Mariana y buen día para todos tus oyentes. Que tengas una muy buena jornada. Perfecto. Bueno, José Luis, sabes que siempre es un gustazo tenerte, y más porque vamos a dar buenas noticias. Se viene la inauguración de esta aula sustentable. La verdad que buenísimo. Esta parte qué hermosa ahí donde está. Sí, sí. Además es la primera del país. Seguro, digamos. Ahí está. La primera aula sustentable del país. La verdad que para nosotros, como concordienses, es un verdadero orgullo que se haga acá en Concordia y que se haga ahí en la zona del Perilago. Perfecto. La verdad que estamos muy muy felices por eso. Perfecto. ¿Va a haber algún tipo de actividad, José Luis, con respecto a lo que va a ser la inauguración? Y se está organizando, digamos, se está organizando. Ya estuvimos charlando un poco con la gente de ahí de la ONG TACMA, que es una ONG uruguaya, que es la que lleva adelante esta red de escuelas públicas sustentables en Latinoamérica, haciendo escuelas públicas y aulas sustentables. Bien. Así que la gente de DirecTV, de Luz del Ibirá. Bien. Luz del Ibirá, que es la ONG acá de Concordia, prestigiosa ONG de acá de Concordia. Con Mariana Costa a la cabeza, que le mandamos salud. Mariana Costa, Manuela Peralta. Perfecto. Y bueno, otras personas más, digamos, que, que son, digamos, que vienen trabajando en el tema ambiental hace muchísimo tiempo y que realmente, bueno, por eso fueron seleccionados por TACMA para poder llevar adelante este proyecto que, te repito, para nosotros, digamos, como concordienses, fundamentalmente, y además como funcionarios públicos del gobierno provincial, estamos muy muy contentos. Y bueno, te decía, y estuvimos hablando, bueno, están organizando más o menos cómo va a ser la inauguración. Perfecto. Se piensa, si obviamente las condiciones climáticas acompañan, el 1 de octubre sería más o menos la fecha tentativa para la inauguración de esta aula. Qué lindo, la verdad que buenísimo. Igualmente, José Luis, con muchas actividades, poniendo en condiciones todo, se viene la época linda, la época de temporada, y se está poniendo todo en condiciones ahí en lo que es la zona que comprende la Codesal, José Luis. Sí, tal cual, digamos, bueno, tanto el lago o el Perilago, digamos, con sus playas, sus distintos lugares, digamos, las parrillas, buscando construir nuevas parrillas también, qué lindo. Teniendo el pasto cortado, digamos, de manera impecable, como está, si alguno ha tenido la oportunidad. Sí, impecable, de impecable. Realmente está muy muy bien, muy parejito, muy lindo el tema de la recolección de los residuos. Bien. Así que está, la parte del lago está muy lindo, y obviamente el de estas termas, la de Ayuí, que se hizo unos arreglos y puesta en valor muy importante, está en funcionamiento y estamos a full tratando de ponerlo, digamos, en buenas condiciones para que podamos inaugurar ahora en el mes de octubre. Bien. El 8 de octubre Punta Viracho, que Punta Viracho son termas que funcionan desde el verano. Vamos a adelantar un poquito antes la inauguración. Bien. Y el mes de octubre, ya aprovecho para comentarle a los oyentes, Pablo, la idea es que en octubre, en principio, Punta Viracho, las termas funcionen los fines de semana. Ahí está, buenísimo. Exactamente. Después veremos en noviembre si seguimos los fines de semana, si ya toda la semana de corrido. Pero bueno, en principio, los fines de semana, porque ya los habitués de Punta Viracho, que tenemos muchos vecinos de Concordia que... Y si es un paraíso eso, ¿no? Llega esta fecha y empiezan a mandar mensajes preguntando para cuándo. Así que bueno, que tengan un poquito de paciencia, que ya pronto estaremos nuevamente con Punta Viracho, que debe ser la que tiene la mejor vista de toda la provincia. Imagínate que estuvo estuvo nadando medio lanza, ¿eh? Imagínate, elogiándola, uno de nuestros atletas olímpicos estuvo nadando ahí y dijo, dejó una impresión extraordinaria. ¿Sirven esos acontecimientos, no, José Luis? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. En ese momento que los trajo el municipio de Concordia, perdón, el municipio, no, perdón, el Pollo Alves, digamos, me equivoqué, perdón. Perfecto, ahí está. Si me escucha que no lo nombré, ahí se está. Iba a enojar. Que lo trajo él en esa oportunidad, acá Concordia, a Meolans, realmente estuvo nadando y mostrando ese lugar que realmente es fabuloso. José Luis, siempre te estuve por decir y la verdad que ahora tengo la oportunidad. Qué bueno esto de que llevaste más allá las fronteras, ¿no? Y estuviste reunido con el intendente de Federación la otra vez, ya hace un tiempo, pero siempre quedé en preguntarte porque está bueno esto de regionalizar lo que es, obviamente apuntamos al tema turístico. ¿Está bueno esto, una reunión positiva o no? Sí, fue una buena reunión. Obviamente que luego hay que seguir trabajándolo y comprometiéndose todos los actores involucrados, digamos, en lo que es la idea de trabajar la región, la región de Salto Grande. Seguro. Si bien hace tiempo que se viene hablando y se han hecho algunas cosas, obviamente no hay que bajar los brazos y seguir pensando que como región nos podríamos fortalecer muchísimo más en muchísimos aspectos, pero uno de ellos, el turismo, es clave. La región es Salto Grande, también trabajar lo que es el corredor de la costa del Uruguay, que ya es un poco más amplio que la región de Salto Grande, pero hay que trabajar mancomunadamente para que el turista por ahí se desplaza de un lugar a otro y que vaya conociendo distintos puntos de nuestra provincia, de manera que el turismo, que es una fuente importante de generación de trabajo, de generación de riqueza, permita un desarrollo armonioso de las distintas comunidades. Seguro. Que se pueda desarrollar Federación, que es un destino que está consolidado respecto a las termas, que se pueda desarrollar también Concordia, que viene creciendo muchísimo en ese aspecto, Chajarí, Colón, o sea, que podamos trabajar todos, digamos, y que el turista tenga distintas opciones para que pueda pernoctar mayor cantidad de días en la provincia. Seguro. José Luis, viste que se analiza de que se viene un turismo de naturaleza y me parece que el lago de Salto Grande es uno de los lugares más elogiados. ¿Reciben ustedes con tu equipo las manifestaciones del turismo cuando visitan lo que es la zona del lago? Por supuesto, mirá, por supuesto. Mirá qué bueno. Eso también lo charlábamos con la gente de Federación en la reunión que tuvimos, y ellos lo ven y ven que el turista busca la naturaleza, lo verde. Seguro. Y la zona del Perilago es un lugar extraordinario, como pocos en la provincia. Entonces, obviamente, ellos lo ven como un potenciador también del propio turismo de ellos, porque no tienen, digamos, en su departamento un lugar con las características del Perilago de Salto Grande. Que lo tenemos los concordienses, además de otros atractivos que tenemos. Seguro. Si uno empieza a analizar los distintos atractivos que tiene la ciudad de Concordia desde el punto de vista turístico, debe ser una de las ciudades que mayor cantidad de atractivos tiene. Así que realmente eso y con el lugar que tiene del Perilago y de lo que busca, vos bien lo manifestaste, lo que busca el turista, realmente eso nos da un lugar de privilegio que seguramente la temporada de verano, que si no hay ningún contratiempo ni ningún problema vinculado sobre todo con la pandemia, seguro. Seguramente va a tener un movimiento muy, muy importante, muy importante. Ya lo estamos teniendo fuera de temporada. Para sorpresa nuestra, digamos, normalmente... Bien, bien. Sí, sí, la verdad que sí. Inclusive con gente que es turista. Días de semana, por ahí, alguna excursión. Mirá gente bueno. que se va maravillada del lugar, obviamente, como decimos, por el atractivo de la naturaleza y por lo lindo que están las termas de la Yuin. Mirá qué bueno, José Luis, cuando nosotros hablamos de el turismo y hablamos con vos, y la verdad que nos gusta tenerte, uno entiende que hay articulaciones con lo que puede ser la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, el Ministerio de Turismo que conduce Bailo a nivel provincial, y te llevaría más allá. ¿Hay buena articulación en los diferentes estamentos del turismo para trabajar hoy y avanzar con estrategias de turismo? Sí, nosotros, digamos, bien. En el caso nuestro, digamos, de la CODESAL, que es un organismo provincial, somos un organismo público, ¿no? Tenemos una buena articulación del VAMO con la Secretaría de Turismo de la provincia. Seguro. Que siempre, digamos, estamos en contacto permanente para poder trabajar en conjunto. Y acá en la local, con la Secretaría de Turismo local, digamos, la verdad... Yo lo quiero destacar, desde el primer día venimos trabajando prácticamente codo a codo con Aldo Álvarez, donde hemos hablado dos o tres veces por semana, como mínimo. Bien, bien. Consultándonos cosas, diciéndonos, digamos, pasándonos datos. Y obviamente, en ese sentido, nosotros desde la CODESAL, reconociendo... porque los que planifican el turismo en la ciudad es la Secretaría de Turismo Municipal. Seguro. Nosotros tenemos que acompañar esa planificación de manera de que se pueda esto desarrollar con plenitud. Perfecto. Entonces, y bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que ese lugar es muy lindo y es muy... apreciado tanto por los concordienses como por los turistas. Seguro. Las termas como el lago. Sí, o sea, sí. El lago de Concordia, Perilago, los fines de semana miles de personas van a... terrible. Es el paseo, te diría, prácticamente obligado de muchísima gente. Así que bueno, nosotros por eso creemos fundamental ordenar con la Municipalidad perfecto, de Concordia, que perfecto. Lo venimos haciendo. Y con el sector privado, la verdad que nosotros hemos estado siempre a disposición para acompañar al sector privado. Perfecto. Porque ellos también tienen que desarrollarse, obviamente. Seguro. José Luis, te pregunto, hablaste de Punta Viracho, ¿se viene con actividades, con estos shows que tengo que contarlo? Gracias a las invitaciones, José Luis, pude disfrutarlo. La verdad que tardecita, pileta, lago de fondo y bandas tocando en vivo. ¿Se vienen actividades de esa magnitud? Noche Terma. Ajá. Todavía no. Va a venir seguramente, pero vamos a esperar que estemos un poco más próximos del seguro, verano. Seguro. O más avanzada la primavera. Perfecto. Pero sí. Qué lindo se ponía, ¿eh? Primero que se inaugure, que esté funcionando todo bien. Nosotros tenemos muchas expectativas de que la puesta en valor esté acorde a lo que el concordiense o el turista realmente... Para nosotros tiene que ser la frutilla del postre, Viracho. Así que eso, en eso estamos muy muy ocupados con ese tema. Bien. Obviamente, y después ese lugar era Noche de Terma, más atractivo, que realmente a la gente le gustaba mucho, pero además tenía una otra función de poder de alguna manera promover a los artistas locales, porque la mayoría o casi todos los artistas que fueron a actuar ahí a Punta Viracho o en algunos casos a las Termas de Ayuí, eran artistas locales, Seguro, este, seguro. Que es importante, digamos, sobre todo, digamos, este, que tengan la posibilidad de actuar, de poder este, generar recursos, de ser conocidos, en fin, o más conocidos en algunos casos. Así que seguro. Nosotros, digamos, también queremos de alguna manera contribuir con la cultura este, local, digamos, los artistas locales, mediante esos espectáculos. Seguro, buenísimo. José Luis, antes de despedirte, y obviamente pasó una instancia electoral el domingo, y obviamente vos tenés experiencia en contiendas electorales, y obviamente dejó para hacer un análisis. ¿Qué análisis hiciste? Obviamente te lo pido resumido, porque hay que profundizar seguramente, José Luis, pero ¿qué primer análisis podemos hacer de esto? Sí, como bien lo dijiste, digamos, ya hace muchísimos años que estamos militando, digamos, y además, bueno, varios años de vida también. Sí. Hemos visto varios triunfos como varias derrotas también. Seguro. Así que uno, este, y lo primero que te puedo decir, Pablo, que bueno, uno tiene que estar, obviamente, escuchar el mensaje que bien. Te da la gente con el voto. Bien, a ver, bien. Este, digamos, a veces es importante un buen sacudón a tiempo que te haga ver quizás cosas que a lo mejor no la estás viendo o no le diste la importancia que a lo mejor tenía y te permita corregir cosas, mejorar cosas y claro, para que la gente realmente hay que buscar recuperar este el terreno perdido, ¿no es cierto? Así que yo tengo muchas esperanzas de que el gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y el municipal, pueda ir día a día mejorando para ir revirtiendo esta situación, que obviamente es muy difícil porque la pandemia golpeó a todo el mundo y eso ha generado, digamos, a la crisis que ya teníamos, una mayor crisis, que eso hace que la gente todavía no vea la mejoría que a lo mejor esperó en el momento que votó en el 2019, ¿no es cierto? O sea, la gente votó para vivir mejor y quizás eso todavía no se pudo cumplir con plenitud. Seguro. Seguro, ahí está, José Luis, siempre es un placer tenerte en el programa, buen análisis, te agradezco mucho el tiempo y la predisposición, y bueno, estamos en contacto en cualquier momento, te mandamos un abrazo grande. Gracias, Pablo, gracias, Mariana, bueno, y saludos para todos, que tengan un muy buen día. Perfecto, ahí está, qué linda charla, José Luis Rodríguez, el presidente de